9 y 47 de esta mañana y ahora sí tenemos la columna de Ciudad de Emilio Rivera. ¿Cómo estás, Emilio? Hola, muy buenos días. Un gusto de compartir nuevamente esta mañana con todos ustedes. Bueno, muy buen día para vos también. Contanos de qué vas a hablar en el día de hoy. Bueno, nosotros venimos insistiendo con el tema del verso y el reverso, ¿no? Hoy no vamos a tocar específicamente ningún tema particularísimo de la ciudad, aunque sí lo subo. Pero hay tres temas que me gustaría que pensemos y ver cómo esto, me parece a mí, se conectan, se potencian entre sí en cuanto a las reflexiones que me parece que nosotros tenemos que hacer. La primera es, el jueves próximo pasado hubo una importantísima movilización de vecinos y organizaciones sociales en el barrio de Flores, intentando una toma de conciencia por parte de la ciudadanía de los peligros que conllevan los talleres clandestinos y la esclavización de los trabajadores, que esto derivó en dos muertes, y también pensar sobre la negligencia del gobierno de la ciudad en cuanto a sus tareas de inspección. Entonces, este es el primer tema. Y unido a esto, una reflexión sobre los ciudadanos, porque cuando uno habla con los porteños sobre el tema, lo que dicen, sí, qué barbaridad, es increíble, inconcebible, pero lo que a mí me llama la atención es esta disociación que después terminan haciendo entre lo que juzgan como mal gesto de un gobierno y su elección cuando al momento de votar. No logro interpretar, no logro entender esta disociación entre lo que se piensa y cómo se actúa. En este sentido también valdría una reflexión, porque cuando uno escucha a los funcionarios nacionales y aducen, ciertamente con razón, de que se trata de competencias federales y que no tiene en la Ciudad de Buenos Aires la posibilidad de hacerlo porque el gobierno de la ciudad se lo impide, no queda tan claro en ese caso entonces cuál es la situación del sindicato o de los sindicatos vinculados a la actividad textil, porque si se calcula que hay 3.000 talleres clandestinos en la Ciudad de Buenos Aires, bueno, si el Estado Nacional no lo puede hacer, por lo menos debería promover, instar, ordenar, concientizar, no sé, busquemos los adjetivos y los verbos que querramos a los sindicatos del sector, como para que sean ellos quienes tomen la punta de lanza, y en caso de no ser escuchado por el gobierno de la ciudad, pueda el gobierno nacional tener algún tipo de injerencia, ¿no? La segunda es ya como futbolero, ¿no? La verdad, lo que pasó el jueves en la cancha de Boca es un hecho dramático y terrible, y en este sentido quiero llevar mi solidaridad a los hinchas de Boca, que son los únicos perjudicados de este trágico acontecimiento. Y yo soy hincha de River. Y la verdad que me sentí muy mal, no solo por la agresión a los jugadores que defienden mis colores, sino por lo que significa y cómo vamos lentamente traspasando todo tipo de límite. Y ya llegamos a agresiones directas hacia los protagonistas con ánimo de menguar su capacidad física para obtener un resultado favorable. Y esto no es una crítica a la Boca, es una crítica en términos generales a un sistema que lo único que le interesa es la victoria a cualquier medio. Y ustedes recuerden que se mostraba allí una bandera que decía: si nos cagan otra vez, de acá no se va nadie. Y él va escrito con B larga y letra roja, aduciendo al paso de River por la primera vez. Entonces, yo pensaba cuando veía esto, la Juventus, que hace 4 años consecutivos se coronó campeón en Italia, estuvo en primera B, no por temas deportivos, por temas mucho más delicados que por los temas deportivos, por manipulación de los resultados en la apuesta clandestina por parte de su dirigencia, y no pasó nada, y al año siguiente volvió, ascendió, y ahora gana 4 campeonatos consecutivos, es finalista de la copa más prestigiosa, que es la Copa Europa, ¿no? Y en ese sentido, cuando uno ve la sanción que toma la Conmebol como para Boca, y yo en esto quiero sacar a Boca del medio, porque si no pareciera que uno está directamente influido por los colores, ¿no? Pero la verdad es que si yo fuera un barra brava, diría, vieron que no pasa nada. Es decir, cuatro partidos sin hinchada Boca nada más. Ni siquiera tiene que ir a los cuatro lados. Tiene cuatro partidos en los que no va a poder vender entradas. La Copa Sudamericana. Copas organizadas por la Conmebol. Y cuatro partidos que sus partidarios no van a poder viajar y comprar entradas. Si son copas internacionales, lo más probable es que le toque afuera, con lo cual el impacto que tienen esos cuatro partidos que no pueden comprar entradas como visitantes es directamente muy reducido. Y sin embargo, toda la discusión radica ahora en si hicieron bien o mal en darle los puntos a River. La verdad que a mí a esta altura del partido me preocupa realmente poco. Ojalá se hubiera jugado el partido normalmente y le hubiera ganado a River, como yo creo que iba a ocurrir. Pero independientemente de eso, que la Conmebol privilegie de vuelta el negocio, hace que a los que amamos el fútbol, y en particular el fútbol en Argentina, y que tenemos nuestras pasiones, se nos caiga un lagrimón, ¿no? Y la verdad que resulta poco creíble que la Conmebol y que la dirigencia en general va a tomar medidas contra la acción directa de violencia que se ejercita en las canchas de fútbol. Nosotros tenemos muy en claro, los futboleros y los que estamos vinculados a la pasión del fútbol, lo que la estructura parapolicial que se ejercita en Boca, donde uno puede ver que el actual jefe de seguridad es un comisario exonerado de la Policía Federal, por denuncias de un fiscal de liberar zonas cuando él estaba a cargo de la comisaría 17 en la zona de Recoleta. Uno de los anteriores jefes de seguridad fue el Fino Palacio. Estornelli y el fiscal Estornelli y el fiscal Ple eran parte de la seguridad de Boca, uno como responsable máximo que era Estornelli y el segundo el fiscal Ple. Y el fiscal Ple, cuando le preguntan por Mauro Martín, un periodista extranjero, le dice, bueno, es un connotado hincha. Y en un reportaje que le estaban haciendo a Diceo, él dice que lo importante, le dice a Toñetti, lo importante no es ser poderoso, sino tener los teléfonos de quienes tienen poder. Y en un reportaje que se le realiza de la televisión inglesa, muestra con orgullo, con casi con sorna, casi envalentonado, una llamada del fiscal Stornelli, que en ese momento era el director de seguridad de Boca, y Diceo estaba prohibido, tenía prohibido el ingreso a la Bombonera. En la cancha de Boca la barra maneja absolutamente todo, desde los estacionamientos, la venta de ropa trucha, bueno, juegan en la cancha de Boca directamente. Entonces, la verdad que uno esperaba de parte de la Conmebol algún gesto un poco más severo, como para que de verdad el verdadero hincha de Boca tome clara conciencia del daño que a la imagen de la institución y en lo deportivo le hace la existencia de estas barras. Emilio, una pregunta. Me quedé pensando en cuanto a las sanciones, más allá de la Bombonera, el tema de la seguridad. Porque en el video, en el que se ve que están rompiendo la manga de River, claramente se ven los de seguridad de la cancha, que creo que son los de pechera amarilla, viendo lo que estaba sucediendo, y no hacían nada. O sea, miraban para ese lugar y no hacían absolutamente nada. ¿Eso se va a sancionar? ¿Debería? Mira, sí, supongo, espero que sí, debería que sí. Creo que no. Es decir, creo, deseo, espero, pero la verdad que no soy en ese sentido optimista. Uno lo ve al presidente de Boca cuando dice que va a protestar ante la FIFA. Va a protestar ante la FIFA porque le sacaron dos puntos, o sea, porque le dan por perdido el partido contra River. Y la verdad que si yo fuera presidente de Boca, la verdad tendría una vergüenza enorme de ser solidario con las barras y no con los verdaderos hinchas de Boca, porque esto es lo que queda demostrado. Y después el otro aspecto que me importa, ya que vos introdujiste el tema de Angelici, ¿no? Cuando uno lo escucha al presidente de Boca y dice, bueno, que este es el reflejo de la sociedad, la verdad que es un caradura. ¿Por qué digo que es un caradura? Porque la sociedad argentina no está representada por esos 2, 3, 5, 10 tipos que hicieron este acto de barbarie. Por empezar, las 40 y pico de mil personas que había en la cancha, que cuando se enteraron Al principio, con toda lógica, empezaron a insultar a los jugadores de River porque pensaban en alguna teatralización, en alguna circunstancia que acrecentara lo que a juicio o a la mirada de los hinchas de Boca representa a River. Pero el conocido el tema, digo, la multitud se retiró tranquila, entiendo que frustrada, pero se retiró en orden, en paz, no hubo un incidente. Sin embargo, un grupo de energúmenos siguió tirando botellas a los jugadores de River. Primero, entonces digo, ahí hay 40.000 personas que no están siendo representadas por ese grupúsculo. Pero aparte, la sociedad argentina tenemos largas muestras de que esto no es así. Tomamos el ejemplo de las madres y los organismos de derechos humanos que jamás han cometido el menor acto de abuso contra las personas que torturaron y mataron a nuestros hermanos, a nuestros hijos y a sus hijos. Y podríamos seguir así con decenas de actos solidarios de los chicos que van a pintar escuelas. Yo no creo que los barra bravas representen a la sociedad. Eso creo que lo que intentan es sacar el problema, poner el problema en otro lugar, cuando la culpa es de todo, no es de nadie, y acá hay responsabilidades muy concretas y objetivas. Y las responsabilidades concretas y objetivas le corresponden a el presidente de Boca, en tanto es el representante legal de la institución. Que ahora vale acotar que se quiere presentar como querellante. Ah, bueno. No sé si te enteraste, lo leí este fin de semana. Claro. Bueno. Increíble. Fue el primero, uno de los primeros que hizo la denuncia. Y también hay toda una situación muy compleja de analizar, que es su relación con el fiscal general Martín Ocampo, que a mí, la verdad, que sea amigo del fiscal general no me parece que esté mal, porque cualquiera de nosotros puede tener una persona de su amistad en un lugar importante de decisión. Lo que esperamos del fiscal es, primero, creo que mucha gente comete un error cuando le pide que se excluya del caso. Él no se va a excluir por una razón simple, que es el fiscal general, y no es quien lleva adelante la investigación, que es un fiscal que depende de él y le va a corresponder eso a la Fiscalía de la Boca. Pero la verdad, así como acabo de ser sumamente crítico con respecto a su actuación en tanto presidente de Boca, la verdad que su amistad con el fiscal Martín Ocampo no es lo que a mí me preocupa. En cualquier caso, uno puede después discutirlo desde la política, cómo llega Martín Ocampo a ese lugar, pero es una discusión que es harina de otro costal, me parece, ¿no? Emilio, sé que te quedaron un par de cositas en el tintero. Si me permitís, vamos a ir a informarnos y luego seguimos. Así que les comento a ustedes que se queden del otro lado, porque hasta las 11 hacemos No Nos Queda Otra. Seguimos aquí en No Nos Queda Otra y sumamos a nuestra mesa a Nicolás Capusotto. ¿Cómo estás? Hola, buen día a todos. Y seguimos también con la columna de Emilio. No, ya esto es una reflexión, digamos, para afuera de los temas de ciudad. Yo me quería pensar dos cosas este fin de semana, ¿no? Por un lado, la capacidad de conducción en el cuadro político, que es Cristina Fernández de Kirchner, que les pidió un baño de humildad y salieron todos corriendo. Parecía que no se bañaban hace rato, porque salieron todos corriendo y quedó sumamente despejado el panorama de la interna nacional del Frente para la Victoria. Ahora, en este sentido es que yo quiero hacer una reflexión desde una pertenencia política e ideológica, ¿no? Yo soy peronista, militante de hace 40 años, participo de la estructura del Partido Justicialista, con todas las vicias, críticas que uno tiene para poder hacer. Pero cuando uno observa el panorama, lo observaba con antelación, primero teníamos 7 candidatos. Los dos que se advirtieron rápidamente de cómo venía la mano, que fueron Domínguez y Fernández, se propusieron ser de la provincia de Buenos Aires. Y entonces el panorama ya quedaba reducido a 5 expresiones, de los cuales claramente las 3 minoritarias eran Uribarri, Tayana y Rossi, frente a las alternativas de Scioli y Randazzo. Si estos compañeros hubieran constituido un espacio político y planteado que entre ellos iban a ver cómo dirimían, por qué mecanismo eran posible dirimir su candidatura, en realidad lo que hubiera habido eran 13 espacios políticos, ¿no? O sea, el sector que representa a Scioli, el sector que representa a Randazzo y el sector que representaría el espacio político que mejor representaría al kirchnerismo. por algunas reparaciones que uno desconoce porque no participa de estas discusiones, ese espacio como tal no existió. Y entonces cada una de las candidaturas a título individual eran suficientemente débiles como para que, naturalmente, ante el pedido de ordenamiento, sean los primeros en renunciar. Y así nos encontramos hoy frente a dos posibilidades, en el fondo, intrínsecamente, muy parecidas. En cualquier caso, uno lo que puede rescatar de Randazzo es una mayor historia militante y el haber desarrollado un cursus honorum de la política, ¿no? Desde concejal en Chacabuco o Chivilcoy, hasta ser ministro, y pasando por todas las instancias que la política argentina nos obligó a transitar, ¿no? Porque también es muy fácil los archivos políticos, pero si uno los saca descontextualizado, a veces se llegan a conclusiones erróneas. Para sintetizar, creo que hay un fracaso del sector que uno podría considerar más afín al gobierno, que no ha sido capaz de sostener una postura política, y hoy vamos a una situación de la interna de Frente para la Victoria a nivel nacional, con dos candidatos que, con sus más y sus menos, representan un mismo pensamiento, y lo que uno puede observar es algún grado de desazón, de desorientación en los sectores que provienen en general del progresismo, aquellos sectores más vinculados a lo que uno podríamos llamar la izquierda nacional, ¿no? Emilio, tengo algunos mensajes que fueron llegando al Twitter de Amartya. Nos escribe el grupo Carlín, que dice: tampoco el FPV es el movimiento 26 de julio, no esperemos lo que nunca va a llegar, sabemos que esto tiene un techo. El paraguayo Carrera también nos escribe y nos dice, dame un segundo que se me fue la pantallita, ahí está: tampoco pueden decir que son lo mismo, no sean gurcas. Randazzo no es de mi agrado, pero no es Scioli. Romualdo Moros, que anda disfrutando del sol en Catamarca, un compañero que nos sigue desde hace muchos años, se ve que se enteró que ahora hacemos radio, dice: la sociedad argentina no está representada por dos equipos de la ciudad de Buenos Aires, creo que es mucho más amplia la representación cultural. Y acá un tal Juan Emilio Rivera, me parece que lo conoces, dice: prendete a la magia de la radio con Amartya. Siguen llegando algunos mensajes, pero yo no los tengo acá. Al Twitter de Amartya. Arroba Revista Amartya es nuestro Twitter, Amartya Revista en Facebook. Y bueno, muy, muy importante lo que estuviste diciendo, Emilio, más o menos en concordancia con lo que decía Damito en la editorial. Aclaro que yo dije que Randazzo y Scioli son casi parecidos y lo mismo, así que no hago cargo al programa de esto, es una opinión completamente personal. Señor Capusotto, usted vino aquí para hablar también. Sí, me parece interesante lo que plantea Emilio, y hasta incluso lo digo pensando justamente la postura de él, ¿no? O sea, vos decís, te reivindicás peronista, del PJ, bla, bla, bla, con todo lo que ello implica. Sin beneficio de inventario. Pero a lo que voy es justamente, por ahí recién, bueno, recién hablábamos un poco fuera del aire, que quizá esa es fue una de las grandes falencias casi históricas que tienen los sectores progresistas. Ahora yo me subo a eso y digo, ¿no será también alguna falencia, incluso dentro del mismo partido justicialista, como representación, digamos, partidaria del movimiento peronista, si se quiere? Sí, es una discusión. Porque también, perdón, tiene una connotación interna dentro del movimiento. El movimiento peronista, yo no soy peronista, pero el movimiento peronista siempre tuvo sus. Tiene su derecha, tiene su izquierda, tiene su centro, su pragmatismo. Entonces, también me parece que desde ahí, si se construye un movimiento progresista, qué sé yo, me parece que también. Tiene que ver con eso. Por ahí una falla, quizá incluso dentro del mismo movimiento. No sé qué pensás vos, por ahí estoy diciendo boludeces. No estás diciendo boludeces. A mí lo que me parece, primero, el peronismo, hay un falso concepto de lo que significa el peronismo, que pretende identificarlo con el pragmatismo. El peronismo, la verdad que sí ha sido un movimiento, salvo la excepcionalidad histórica que significó el menemismo, no ha sido un movimiento pragmático. porque la verdad, pensar que el 17 de octubre cada uno de los compañeros que salieron de su casa iban a torcer el rumbo de la historia, no creo que nadie tuviera esa dimensión. Pensar en los años de la resistencia, donde el general Perón estaba a 20.000 kilómetros de distancia y salíamos a hacer cosa golda, como decía Hijitus, o un personaje de Hijitus. O Aki. Tira lío y cosa golda. Salíamos a hacer lío y cosa golda, y el general estaba a 20.000 kilómetros y la verdad no pensábamos que inmediatamente pudiera volver, ¿no? Pensar en los compañeros, la cantidad de miles de horas, hombres, cárceles que el peronismo puede ofrecerle a la historia argentina, no vería yo, a partir de la historia del peronismo, un concepto que lo pragmático sea lo que figure como determinante de su ideología y su práctica política. Por el contrario, si hay algo que determina la práctica política del peronismo es el sacrificio, la voluntad, y no el pragmatismo. Al contrario, digo, ¿no? ¿Cuántos compañeros murieron con el grito de Perón o muerte en su boca? Y la verdad que nadie da la vida por una idea pragmática. Esa es la primera conclusión. Muchos suponen que el peronismo tiene que ver con lo que significó el menemismo, que fue un enorme daño al concepto de lo nacional y popular, porque en nombre de esa historia se vendió y se regaló nuestro pasado, nuestra historia, ¿no? Ese es el primer aspecto. El peronismo es un movimiento nacional, con lo cual tiende a reproducir en su seno las contradicciones que tiene la sociedad. Y en ese sentido el peronismo será lo revolucionario que nuestro pueblo crea que puede ser. Entonces, cuando uno observa algunos gobernadores, y nosotros nos ponemos contentos de que ganen algunas elecciones en el interior del país, la verdad que objetivamente, si uno lo mirara de una perspectiva más clasista, más progresista, deberíamos perder. Ahora, esto de cuando peor estamos, mejor estamos, nos llevó a 30.000 muertos. Con lo cual yo creo que los avances, por pequeños que sean, hay que sostenerlos, y la verdadera tarea de los sectores nacionales y populares que creemos en el cambio es acompañar la representación popular, pero también trabajar para organizar, porque si la discusión es solamente desde lo ideológico, bueno, no se avanza en grado de conciencia, porque uno de los grados de conciencia lo va obteniendo a la medida que es capaz de organizar. Y la ideología no es externa a la práctica política del sujeto. Entonces, si mi comportamiento desde el punto de vista intelectual, ideológico, es brillante, pero después no lo materializo con una práctica consecuente, la verdad que esto queda en un devaneo muy interesante. Pero la política, y termino, tiene dos dimensiones para mí, ¿no? La acción y la reflexión, porque accionar sin reflexionar uno termina siendo un buscapié, pero también la mera reflexión sin la acción política uno termina siendo un onanista. Emilio, por último, porque ya nos está apurando un poco la tanda, uno de nuestros oyentes desde @revistamartia repregunta: ¿qué es lo que vos crees que representa Randazzo? ¿Cuál es el espacio que representa? No, la verdad que Florencio viene del tronco duro de lo que es el peronismo de la provincia de Buenos Aires, al igual que Julián Domínguez, al igual que Aníbal Fernández. El problema es el ayornamiento. Mientras todos acepten la conducción de Cristina, estamos todos bien. Porque ya lo dijo Cristina, no importa de dónde venimos, sino hacia dónde vamos. Porque si no, de lo contrario, parecería que lo único que tenemos que cuestionar son el pasado PJ de nuestros candidatos y no, por ejemplo, la prosapia de otros actores que vienen desde espacios históricamente gorilas. Y sin embargo, los queremos, los aceptamos, porque en el peronismo hay un elemento que determina su acción política, que es la conducción. Aníbal Fernández, por ejemplo. Aníbal Fernández, sí, vienen ellos mismos. Aníbal Fernández es el mejor caracterizador de la historia del peronismo, porque si nosotros somos dualistas portadores sanos, es decir, nadie niega su historia y su pasado, porque somos todos parte de un proceso político, histórico y social. La diferencia con otros espacios políticos, que en el peronismo se tiene muy claro el tema de la conducción, y no se conduce lo inorgánico, por eso apuntamos a conducir y a organizar. Unidad, solidaridad, organización. Entonces, a partir de eso, y después tiene toda la discusión política e ideológica, porque también a nosotros nos meten caballo de Troya. Ojo con eso, ¿no? Porque el peronismo, independientemente de las caracterizaciones que tengamos, sin duda representa una de las caras más multifacéticas, pero a la vez progresistas de la historia argentina. Sin duda. Clarísimo, Emilio. Vamos a la tanda y seguimos con más No Nos Queda Otra.